un mantra, lo único que ofrece a la conciencia externa cuando se vierte sobre ella son referencias. El mantra, la energía mántrica, ya sea la propia conciencia interna o una jerarquía que está ofreciendo un mantra, un grupo, un individuo, ofrece un parámetro relativo, una referencia, un referencial. Incluso ustedes lean los cuadernos de mantras o de corales y van a encontrar esa nota, donde le decimos a las personas que solo son una referencia, cadencias, repeticiones, entonaciones. Cuando nosotros mantramos rígidamente, como teniendo una partitura, como solfeando, automáticamente los juegos de esfuerzo de la materia van encapsulando la estructura de un mantra que tiene que ser dinámica. Un mantra es una estructura dinámica, tal vez una de las estructuras más dinámicas con las cuales nosotros podemos hacer un ensayo en particular. Puede ser que un ser se lleve para su casa ese cuaderno de mantras y él intente recordar estrictamente cómo era esa ejecución que había compartido en determinada oportunidad. Y no la va a recordar, o la va a recordar medianamente. Y dice, no, a mí me sale así, entonces no va a servir. No, eso no existe. Porque incluso los tonos, las modificaciones en cuanto a matices, volúmenes, notas en particular, repeticiones, están relacionadas al estado de conciencia absolutamente transitorio y a aquella sesión mántrica que se está desenvolviendo. Entonces hay que estar bien sueltos, hay que estar con cintura para esos trabajos. Ningún trabajo donde la energía tenga, como en los trabajos mántricos, esta cuestión de tener que adaptar continuamente determinadas funciones, una cierta funcionabilidad, puede estar en manos de la rigidez, necesita soltura. Porque en cada rueda mántrica siempre hay una composición diferente. Las personas se sientan en diferentes lugares, los residentes a veces no están todos, a veces algunos están, otros no están, o están en grupos, uxin, en otros lugares donde ciertos mantras se trabajan de determinado modo. Cuando vienen aquí, se encuentran que el mantra, sí, es el mismo, pero no es igual a como lo trabajamos en mi grupo. Porque muchas veces está esta cuestión de, me llevé una grabación de corales, y porque siempre estoy pendiente de cómo está grabado los corales o los mantras, si estuvieran grabados, entonces hay que hacerlo así, son referentes nada más. Por eso cuando se llega a Sierra del Cielo, sea en términos corales o en términos mántricos, porque aquí tanto se hacen trabajos corales de formato mántrico como mantras que nos llevan formato coral, hay que venir muy abierto, porque aquí continuamente la energía se va renovando, nos va actualizando. Incluso algunos mantras que tradicionalmente se ejecutaban de un modo en particular pueden variar absolutamente esa ejecución o fusionarse con otros mantras según lo que la energía busque hacer. Por eso al momento de mantrar o al momento de estar atento a lo que otros están haciendo en rueda mántrica para poder buscar sintonía y gradualmente incorporarnos, hay que estar muy sueltos y entender que aquello que estamos viviendo, de lo cual estamos participando, que estamos compartiendo, es solo por ese eterno presente que en ese momento se está manifestando.